Pasa tomando y cantando, pasa tomando y cantando, porque es una vez al año, porque es una vez al año. Oh, por ahí viene otro conjunto, muchacho. Compadre Jaimito, creo que es Martín Vera con Mario Urbina. Ataja a los perros, no les vaya a morder. Compadre, hay que pedirle que cante un contrapunto. Sí, que cante, que cante.